940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Alishishi, runas, warmis, wambras, mashikunas del Ecuador. Tengan todos y todas ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumag Ortiz. En el programa de esta tarde de miércoles, que estamos justamente hoy miércoles 5 de noviembre, en una llovizna, o una más bien un aguacero horroroso en la ciudad de Quito. Bueno, estamos en pleno invierno en la cabrita de Dios y en toda la sierra ecuatoriana. Bueno, justamente hoy tendremos un recorrido por ese Ecuador milenario, ese encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera, también de esa historia que no nos fue contar. Realmente un encuentro con todas nuestras raíces y nuestra identidad. En su programa Trazos de Nuestra Identidad. Iniciaremos la emisión del programa con esa historia que no nos fue contada, con El Dorado. También escucharemos muy buena música en esta tarde de lluvia en la carita de Dios, como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas, iniciamos con el programa. Y también, por supuesto, saludamos como todos los días miércoles al Daniel Castellanos en la parte de sonido y en la parte técnica, y también al Diego Salazar en la parte de edición de este programa. También está por ahí el Andrés Viracocha, que es la parte técnica y del sonido, desde muy tempranito hasta las 2:30 de la tarde. Bueno, iniciamos con nuestro programa y también quiero felicitar a toda esa gente maravillosa ecuatoriana y a todos los extranjeros que viven en nuestro país por haber hecho ese turismo nacional en estos días del feriado pasado por las fiestas de finados, por los días de muertos. Y tuve la oportunidad también de irme hacia el sur de la del país, justamente a la provincia del Cotopaxi, al sector justamente de Pujilía, y se realizó el 1, 2 y 3 una feria interesante por el Día de Finados. Yo les había dicho la semana pasada que dentro de la cosmovisión y dentro de la religiosidad, justamente la fiesta de finados también involucra en este sector que se le denominaba, también se le llamaba la Navidad pequeña, anticipada, porque se acostumbra mucho en ese sector, en finados, regalar la diversidad de juguetitos en cerámica, ¿verdad? Y también los famosos alcancías, los cepos de cerámico de yeso que vienen de ese sector. También tuve la oportunidad de ir hacia La Victoria, que también es antes de Pujilí y que se conoce como ese pueblo y esa parroquia alfarera, donde todo su pueblo se dedica a hacer la alfarería, lo que es todas las vajillas y a su vez también todo lo que es las macetas, todas las macetas, o la mayor parte de las macetas que se expenden en los diferentes mercados de la capital ecuatoriana se producen en la parroquia de La Victoria, que perteneciente a la provincia del Cotopaxi. También se ha potencializado, hay un intercambio importantísimo de técnicas y conocimientos. Y justamente la gente que se dedica al arte de la cerámica en Pujilín, se dice que después de una explosión, de las últimas explosiones muy fortísimas que hubo del volcán Cotopaxi, que realmente fue devastado toda esa zona. Y el señor Olmos, que se le acredita el origen del hacer esta manufactura, es hacer la elaboración de la cerámica en ese sector de Pujilí y el que le enseña al resto de la gente, dice que cuando él era muy pequeño y hubo esta gran erupción, cuando salió su abuelita, sus abuelos que también hacían cerámica, encontraron una impronta

Bueno, y vamos a irnos a nuestro primer corte musical. Y justamente ahora vamos a irnos con música del disco de Putumayo, que es Woman of the World, con Tamara Obrak y con la canción Tuca la Luna. Enseguida regresamos, disfruten. Guardi al mondo cai parindreio tutti sura slongasse par la luna la tua los meo signor passa e despoi distrega in sta nostra cisa i peccati se brosa in te la serenata bianca l'ose è fatta che non bescema mai la me sento io tu cala l'ombra mai la na me sento io tu cala l'ombra sento io tu cala luna mai mai mai mai la la la la la mai mai mai mai ya la la la la mai mai mai mai na na na na luna da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Así es, ya estamos de regreso en su segmento Encuentro con la Cultura, la Mujer y el Hombre que la Genera. Les comento, quiero darles un preámbulo que justamente ya el 19 y 20 de noviembre su programa Trazos de Nuestra Identidad va a estar dos días seguidos, el día miércoles y el día jueves, se incrementa el día jueves. Lo habíamos estado anunciando, pero ya estábamos esperando la debida información y las directrices pertinentes de la radio para ya dar esa información. Realmente la nueva programación, la nueva parrilla que se viene y que se está ya encaminando de la radio, la Casa de la Cultura, realmente es diversa y yo creo que abarca todos los temas, no solo relacionados, que es lo importante. No nos olvidemos que Radio Casa de la Cultura es una de las primeras radios culturales públicas del país, es importantísimo. Entonces se ha enfocado dentro de su parrilla todo su quehacer por más de 30 y pico de años de existencia. Yo creo que es importante recalcar todos los aportes y las innovaciones que está haciendo tanto la radio dentro de las directrices de comunicación, la dirección de la radio, toda la gente que trabaja en la radio, pero sobre todo los aportes que hacen los coproductores también para tener la diversidad de programas que se tienen y se van a tener dentro de la nueva programación de Radio de la Casa de la Cultura. Es importante, así que Trazos de Nuestra Identidad va a estar un día más con ustedes a partir desde en 2 semanas más, desde el 19, que cae miércoles 19, y 20 parte ya con los 2 días seguidos. Vamos a estar en ese encuentro con ese color milenario, intercultural y mega diverso. También quiero comentarles que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conjuntamente con la Asamblea Nacional, la Universidad Técnica del norte de la provincia de Imbabura, justamente en la ciudad de Ibarra, se va a realizar desde el 13 al 15 de noviembre justamente el 4º Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural. Yo creo que esto marcará un parámetro para los actores y gestores culturales. Va a estar de una diversidad de ponentes, justamente desde todos los artistas en todos los ámbitos, hasta gente dedicada en el análisis dentro de la visión cultural, antropológica, y sobre todo juntarse los actores y gestores culturales para determinar qué es lo que se debe realmente, cómo se debe encaminar justamente todo las políticas de gestión cultural en los actuales momentos. No olvidemos que todavía no tenemos una ley de cultura, eso estamos esperando, pero también cómo se encuentran organizados, si es que lo están, los actores y gestores culturales en el Ecuador. Cabe decir que a veces nos quejamos mucho, pero también los artistas, y eso llamo, hago un llamado a que los artistas, yo creo que es el momento de juntar todos los esfuerzos necesarios para fomentar y encaminar políticas adecuadas que vayan acordes a la actualidad, al momento, y sobre todo que se visualice más. Yo creo que la cultura hay que verla también con una visión de una industria cultural. Eso no quiere decir que se folclorice o se mercantilice, pero yo creo que es el momento y la hora de que los actores, gestores de cultura aprendan y vivan de lo que hacen. Yo creo que es el momento para actuar, pero también hay que estar organizado, hay que dejar las vanidades, los egocentrismos, aparte, que cada uno podamos tener como artistas o como gestores y actores culturales. Yo creo que es el momento y yo creo que este congreso, este encuentro, este cuarto justamente este 4º Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural, que se va a realizar del 13 al 15 de noviembre en la ciudad de Ibarra, en la Universidad Técnica del Norte, va a dar una pauta importantísima. Justamente esta tarde de hoy le esperábamos a uno de los ponentes que iba a estar dentro de este 4º Congreso, pero yo creo que la lluvia, no tiene idea, en el sector de las 6 de diciembre y Patria está lloviendo a cántaros y justamente se deben haber atrasado por ese detalle. Pero aquí continuamos con el programa Trazos de Nuestra Identidad y sobre todo llamando a una conciencia del conocimiento de nuestras raíces culturales. Y yo siempre digo algo: lo que no se conoce no se valora y lo que no se valora no se preserva. Y aparte, la falta de conocimiento hace que se distorsione todas estas manifestaciones identitarias, pero sobre todo nos dejemos apoderar en ciertos momentos de un modelo neocolonialista todavía, o que veamos a la cultura o a esas manifestaciones con una visión muy neocolonialista. Por eso yo creo que también la Radio Casa de la Cultura da una pauta para que conozcamos a esos actores y gestores y que conozcamos nuestra verdadera historia y todo lo que se genera dentro de lo que representa el ámbito cultural. Por eso nos vamos a ir, mi querido Daniel Castellanos, con la pastilla que ahí está de patrimonio, para que tengamos claro justamente qué es lo que representa y lo que determina el patrimonio. Siguió la visión, obviamente, de un arqueólogo muy importante que tuvo muy claro y muy visionario de lo que representaba lo que es el patrimonio, tanto cultural, material como inmaterial, pero sobre todo la forma de verlo dentro de los conceptos y visualizarlo y aplicarlo dentro del desarrollo cultural. El patrimonio cultural inmaterial es el ser de un pueblo.

mio Segen. Mal schon nem am Lesen. Buenas tardes, soy María del Carmen Molestina Saldumbide, arqueóloga quiteña que ama a su ciudad. Quiero felicitarles a Guiomar, a todos los que hacen el programa Trazos de Nuestra Identidad, porque es un programa que nos abre a muchos horizontes. Nosotros como ecuatorianos, como quiteños, necesitamos este tipo de programas tan importantes. Sigan adelante y muchas felicidades, que Dios les bendiga. Comunícate con nosotros al 2220-966. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Con este fondo musical de los de Jagge Jazz, de, con justamente con Nuwash, también ecuatorianos, Nuwash con el Sven, maravilloso, así una música fusionada de jazz gitano, maravilloso. Bueno, les damos la bienvenida, ya les habíamos, reiteramos la bienvenida a nuestros dos grandes amigos, a estos grandes maestros comprometidos con la cultura, como al inicio lo mencioné. Ellos son los maestros y amigos Teresa Ramos e Iván Pino. Ellos son del Centro Cultural Uma Cantao, que también es parte, como filial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el sur de Quito. Ellos, bueno, aparte de este centro cultural, ellos han venido haciendo durante muchísimos años, toda su vida, aportando al quehacer teatral del Ecuador con una conciencia social, histórico, identitaria, contestataria, ¿por qué no también decirlo? Pero sobre todo llamando a la reflexión de quiénes somos y a dónde vamos. Mi querida Tere, qué gusto contar de nuevo contigo, te veo muy bien, igual a Iván Pino. También con ellos, aparte de hablar de cómo está el Centro Cultural Uma Cantao, que está justamente en el sector de Chimbacalle, cerca de la estación del ferrocarril, también ellos van a participar, justamente como les mencionaba, en el Cuarto Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural, que se realizará el 13 al 15 de noviembre en la ciudad de Ibarra, en la Universidad Técnica del Norte. Con ellos también quiero tratar después, en nuestro segundo segmento de entrevistas, cuál debe ser, como les decía, cuáles deben ser las políticas de gestión culturales en nuestros actuales momentos, y también cómo se encuentran organizados los actores y gestores culturales en el Ecuador. Bienvenida mi querida Tere, mi querido Iván, qué gusto, siempre es un placer contar con su presencia. Sí, muchísimas gracias, Yuma, por este espacio que siempre nos das de buen corazón. Con no, más bien, qué gusto, qué privilegio, gracias, ¿no? ¿Cómo está el Centro Cultural Uma Cantao? Tienen tantas actividades todas las semanas, mi querida Tere, tú como directora, sí. ¿Cómo está desarrollándose? Uh-huh. Y para un poco recordar, ustedes cómo nacieron como Uma Cantao, y sobre todo, todo ese aporte y lo que se está haciendo en actualidad en el Centro Cultural, que es parte filial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, así es. Bueno, Iván es el director del centro, de la Casa Cultural, no, porque no es un centro cultural. Ya, es una casa cultural. Es una casa cultural. Perfecto. Es una, como tú sabes, es una casita que tiene mucha historia y que en homenaje, digamos, a todo, a las tres generaciones que han estado dedicadas al arte, le hemos querido mantener y estamos sosteniéndole, pero con las uñas a la casita, ¿no? Y el que es la casa nuestra y la casa de todos. Así es. Sí. Y las actividades son múltiples. Son en todas las áreas del quehacer artístico, como literatura, danza, poesía, teatro. Y nos mantenemos en una actividad bastante febril, ¿no? Diríamos así. Domingos para toda la familia. Desde, o sea, sí, todo el tiempo puede ir a esta Casa Cultural Humacantao, toda la gente que quiera hacer una actividad artístico-cultural en las áreas que tú has determinado. Todas las expresiones, sí, figúrate, desde la literatura, porque realmente a veces se deslinda la parte literaria, poética, ¿verdad?, de todas estas expresiones, o que no se las compagina, ¿verdad?, con el teatro, con la música, con la danza, ¿no? Porque es importante que ustedes den esa apertura también, ¿no? Para los escritores, tanto recordar, analizar a esos filósofos internacionales, pero también nacionales, a esos escritores, poetas, pero también a las nuevas generaciones, mi querida Tel. Sí, así es. Nosotros hemos pensado en dejar ese legado a la juventud, a la niñez, ¿no? Ese es nuestro interés, nuestra razón de vida actualmente, es lo que anhelamos, ¿no? Es lo que soñamos. Y parece que sí se da porque estamos trabajando con la juventud. Y es grato ver, por ejemplo, en los talleres de filosofía que Iván imparte los días martes. Eso me parece tan loco, sí. Filosofía, figúrate, qué genial debes estar sentado con el maestro, sí, Iván Pino y todos los guambras, disertando, dialogando, entendiendo, sí, el pensamiento humano, ¿verdad? Sí, sí, es, y justamente son los jóvenes, ¿no? Los muy jóvenes que tienen bastante interés, igualmente en el Cine Club, que también van jóvenes. ¿Y qué se proyecta? Así. Aparte de los cortometrajes o películas clásicas o de trascendencia, también se pone en escena las nuevas producciones de estos jóvenes o colectivos. Digamos hemos tenido muy pocos contactos, pero ya hemos hecho algo, ¿no? Algún trabajo con un grupo de los chicos de la Universidad Central. Y es así la actividad. Ya, y por ejemplo, ¿y ustedes siguen en el quehacer teatral, mi querida Tere? Sí, también es nuestra esencia y no podemos dejarla. Yo creo que hasta el final de nuestros días tenemos que seguir haciendo. ¿Cómo así te sientes, mi querida Tere, después? Que es tan difícil también mantener un espacio de la cultura. Muchas satisfacciones, obviamente, personales, de ir sembrando, de ir dejando ese legado. Pero como desde tu punto de vista, ¿qué representa ahora en actualidad ser actor y gestor cultural? ¿Y qué es lo que realmente deberían, cómo se deberían involucrar estos actores y gestores culturales para el desarrollo de la cultura como tal? Bueno, tanto el un lado, o sea, nos cuesta ser gestores y también actores, ¿no? A la vez, nos cuesta. Porque a mí personalmente más me pesa el lado y más me seduce el lado actoral, teatral, no hacer eso. Pero también lo otro es igual, porque si tenemos esa perspectiva de dejar así la herencia a los jóvenes, a los niños, entonces es nuestro deber, nuestra necesidad de hacer, digamos, de gestores culturales también. Y tenemos que fusionar y darnos modos, ¿no? Sí, estamos haciendo. Mi querido Iván, maestro, qué gusto contar contigo también, mi querido Iván Pino. Justamente, ¿cómo ves en la actualidad el quehacer cultural? ¿Hay más apoyo? ¿Qué se debe hacer? No tenemos todavía una ley de cultura, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Y justamente, con toda esta trayectoria que tú tienes de vida, de trabajo, como pareja, individualmente, mi querido maestro Iván Pino, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo ves la cultura en la actualidad y cuán organizados están los artistas en la actualidad? Porque a veces somos muy egocéntricos, muy narcisistas, muy vanidosos y a veces no nos juntamos, pero yo creo que es el momento de juntar y visualizar esos criterios y ideas para unificarnos y desarrollar la cultura. Claro. Buenas tardes a ti, Yuma, por la invitación, y buenas tardes al público que nos esté escuchando, porque en realidad esta pregunta que tú dices es medular para la vida del mismo artista, ¿no? Antes que la cuestión material, que es muy importante, que hemos visto en el Centro Cultural, también es importante estar dotado de toda la infraestructura del caso, la más elemental. Y el financiamiento. Y el financiamiento, porque el artista, pues, una de las cosas en las cuales está dentro de la concepción antigua es que el artista tal vez ni come, ni bebe, ni... Es que era la visión como se veía antes, claro, o sea, que el artista no, artista no tiene que vivir del exacto. aire y dar gratis claro. todo. Claro, pero entonces, yo creo que los ya está cambiando esa visión. Pero todavía no creo. Pero todavía falta mucho por hacer. Desgraciadamente, se ve, no hay políticas culturales. Se antepone siempre lo material al ser humano, ¿no? Que es el que genera, el que hace el la cultura. Y la identidad de un pueblo. La identidad de un pueblo, exactamente. Entonces, digamos, en primer lugar yo creo que falta la organización de los mismos artistas. Necesitamos organizarnos para decir, señores, aquí estamos. Señores, por favor, como suelo decir de broma, un pocito petrolero para el Astex, ¿no es cierto? Aunque que sea chiquito, mil. Aunque sea chiquito, pero destinado a la cultura, porque la cultura, pues, ha sido un poquito, y lo es desgraciadamente todavía, el patito feo de las políticas culturales, no, que de las políticas en general. Entonces, uh-huh, claro, más yeah. balón le paran a las cámaras de comercio, pues a lo que produce, al petróleo, esto, pero la cultura no se dan cuenta. Oye, ya ojalá nos vayamos dando cuenta que la cultura es fundamental para el desarrollo y la felicidad del ser humano. La felicidad y la mantención de procesos revolucionarios, ¿verdad? Por supuesto, también. Porque el hacer cultura es un claro, proceso de revolución, aquí, de mantener. Por supuesto, aquí me acuerdo de Goya, ¿no? Cuando Goya era pintor costesano y les hacía unos retratos hermosos a los príncipes. Cuando después dijo, ah, no, pues esto debe servir para avanzar, ¿no? Y claro, fue pues, la invasión de Napoleón a España y dijo, no, pues aquí hay que hacer otras cosas. Entonces comenzó a caricaturizar a los príncipes, a tomarles el pelo de esa forma, ¿no? Y también entonces dijo, no, pues aquí tengo que hacer una obrita a los desastres de la guerra, tengo que volverme social, pues ya no tengo que estar solamente atrás de las faldas de la princesa. Pero jugaba también para poder financiar todas las... Por supuesto, porque también hay que vivir, pues entonces hay una estrategia que hay que hacerlo, ¿no? Y que lo han hecho la mayoría de artistas famosos. Cosas que hasta ahora tenemos que hacerlo. Así es, ¿no? Porque si no, ¿de qué vivimos? Porque no hay todavía una estructura adecuada, una forma, una maquinaria, digo yo. Y esto precisamente, yo te cuento que lo que estamos haciendo obedece a una maquinaria. Como es dentro de la casa... Exacto, la casa de ahí, Humacantao. Cultural Humacantao. Exacto, es parte de una maquinaria que queremos hacer que se mueva, ¿no? ¿Se puede decir, ¿sí? mi querido Iván y mi querida Tere, que la cultura se la debe ver como una industria cultural? O sea, sin distorsionar, al hablar de industria me estoy diciendo que sea masivo, que sea, ¿me entiendes?, que agrupe. ¿Cómo se puede visualizar para que la gente, o cómo, qué mecanismos se deben utilizar, aparte importantísimo de las políticas, pero de alguna manera para que el actor y gestor cultural, el artista, viva de lo que hace y sea bien pagado, por supuesto? La cuestión, no sé si tú quieres contestarte, sí, pero la cuestión del de estas políticas culturales, que tiene que estar imbuido el asunto del dinero, de cómo va a generar dinero, porque como bien dices tú, se habla de industrias culturales. Claro, porque no se le vea como una industria, como una cuestión así, mercantilista. Ojo, ¿no? Sino claro. como una visión de una industria cultural como la por se la supuesto. Hace incluso en la misma Cuba, con una visión, ¿me entiendes? Claro. Mucho más masiva, así es. Contestataria, exacto, y de alguna manera que va avanzando al desarrollo. Así es. no con los parámetros, las bases que es el capitalismo, que ya está un poco, que está bastante en decadencia, que es el lucro, que es la competencia falsa, que es, bueno, yo soy mejor que Tito, eres mejor que me, no, esas cosas ya tienen que ir cambiando a través de nuevas formas de hacer cultura, ¿no? Nuevas temáticas, ¿no? Las temáticas son enormes, pues. Uno entra al metro, sí. Ahí tiene un monólogo en el metro. Así. Va al mercado, otro monólogo. Va al manicomio, cuando a veces toca ir, ahí hay una obra de teatro fundamental. Viene a la radio, también es otro. También vengo a otro. Esa bien es la parte del humor que como hay que irla viendo, pero, por ejemplo, esa diversidad cultural, ¿cómo encaminarla? Yo tengo que decir humildemente, mi querido Iván, yo creo que por la falta de política adecuada desde el Estado como tal hacia la cultura, no ha habido esos mecanismos adecuados. Si bien es cierto, hemos tenido en 7 años, no sé cuántos ministros de cultura, que han sido muy valiosos como personas, como escritores, como intelectuales, eso no. Pero, ¿me entiendes? Como que no hay una visión muy clara de cómo se debe manejar, porque no puedes solamente ser adepto a la cultura, claro, o ser escritor, sino que simplemente tener una visión mucho más profunda. Pero, ¿tú crees que también es por la falta de políticas que desde el Estado que no se ha gestado adecuadamente o no han podido desarrollar los diferentes ministros que hemos tenido, ¿verdad?, de cultura? Claro. Abby, lo que pasa es que falta un plan, falta un andamiaje para ver por dónde caminamos. Un maestro que hace una silla, primero lo diseña, pues, por más simple carpinterito que sea, diseña la silla, pues, primero así está en su mente y luego la hace. Eso no, esa cosa simple falta. Sí. Se entra un ministro, lo más valioso como ser humano, ¿verdad? Que es y lo es, por supuesto, pero sí, falta la estructura. Esta estructura, un poco modestia aparte, la tenemos en la Casa Cultural. ¿Cómo es, si tú me permites? Claro, por eso estás aquí, mi querido maestro y mi querida Tere, porque esa es la idea. Desde estos valiosos actores y gestores, esos grandes maestros como son ustedes, con toda esa experiencia y esos avatares y esas reivindicaciones, de alguna manera están gestando dentro de la parte política, filosófica y de acción como tal. Exactamente. Dentro del Centro Cultural Casa Cultural. Es la acción, lo que bien dices tú, Yuma, es la acción lo que necesitamos a hacer en este momento, una acción que esté basada en una propuesta que nosotros tenemos y que, bueno, posteriormente ya vamos a tener un folletito, pero tal vez quisimos llegar alguna vez este folleto en donde está este manual, un manual de gobernabilidad necesitamos. ¿Cuál es este? Lo que decíamos anteriormente, las asambleas, o lo que se llame una asamblea barrial. La asamblea barrial es la que organiza todas las actividades que pueda tener el barrio, ¿no? De pronto el barrio tiene tendencia al fútbol. Que es la mayoría un poco, que es lo que se enfocan, ¿no? Exactamente. Los barrios que se han enfocado. Esto está justamente, tiene que ver, o cómo nace todo esto, es con la necesidad. El barrio tiene necesidad de jugar fútbol, de expresarse, de tener una canchita. Y es una forma de socializar e interrelacionarse con la gente, ¿verdad? De pronto por ahí ese barrio tiene la prioridad, o tiene el buen afán de que se ha desarrollado, por ejemplo, en un barrio antiguo, un barrio de Chimbacalle, de San Roque, de por ahí, hay un grupo de sastres que toca lindo la guitarra. Pues por ahí está la cosa. Nace así, entonces se va estructurando. O las mujeres que cocinan esos platos maravillosos, maravilla, y que tienen en esa memoria, ¿verdad? Claro, en la cocina, en las artesanías. Las artesanías, todo es esta parte, ¿no? Entonces, estas cosas que van naciendo, y que cada barrio tiene su particularidad, cada barrio tiene su encanto, su atractivo. Entonces, de eso agarrémonos en los barrios para ir formando el poder barrial, ¿no? Que yo digo. O poder popular desde los barrios. Popular, no poder para avasallar a nadie. Claro, no, claro. Sino es un poder para... De derechos. Para el exacto, buen vivir. Para, ¿sí? De, exacto, para mi querida Adela. Entonces, es. Eso ya vamos a ir creando, hay que ir creando esto, ¿no? Entonces, digamos, lo que estamos haciendo ahí en Chimbacalle es parte del área cultural. Si por ahí asoma el área deportiva o el área jurídica o el área, qué sé yo... Inclusiva, ¿no? Lo que se desarrolle. Y alguien me preguntaba, ¿y cómo instalamos esto? No, es como dice este, la otra vez leyendo a Foucault. Él decía, el Foucault sabe decir una cosa linda. Se genera por la necesidad. Así es. Es la necesidad la que genera y el amor. El amor, la necesidad de hacer algo, genera. Entonces, estas cosas, claro, la necesidad, ¿qué es lo que tienen los barrios en este momento? La necesidad de protegerse. Entonces, si se me van a robar, vean, convocan, hacen asamblea, a ver, crucemos ideas, ¿qué ponemos? Un policía, ponemos una alarma, ¿qué hace? Qué lindo, ¿no? Y eso da como una ya gestión está, pues, de unidad, ¿verdad? De claro. Que se junten, ¿verdad, mi sí, querida Tere? Eso es, y por ahí es la cosa. Vayan organizando. Entonces va organizando y va actuando lo que yo digo, va interviniendo la cibernética. ¿Qué es la cibernética? Es la ciencia del autocontrol que ya se va haciendo, pues entonces por aquí asoma el ASTE, por aquí en Chimbacalle hay unos locos que han hecho ASTE, entonces esa es la responsabilidad de ellos. Por acá en otro barrio, en La Tola, se ha dado el boxeo, que se haga el boxeo, pues que salgan los boxeadores, que den un buen rinto. Entonces vamos creando y vamos a ir agarrando el poder en cada barrio. Entonces vamos a hacer asambleas barriales. Claro, el que se organiza, se organiza, el que no los ha dado, pues también es así, ¿no? Entonces el barrio se organiza a nivel de lo que sea, de lo que tenga, de lo que cada barrio pueda hacer. Entonces, si es un barrio antiguo, tendrá muchas cosas. Si es un barrio recién creado, pues estará luchando por el alcantarillado, por la luz y todo eso, y bienvenido, ¿no? Y si hay alguien que con el ASTE quiera hacer algo allí, pues bien hecho, ¿no? Entonces se va creando estas asambleas que serán barriales y después serán parroquiales y después serán cantonales y después serán provinciales y después serán nacionales. Y el poder estará repartido entre todo el pueblo. Se acabarán las individualidades y ya los señores presidentes tendremos que ir a buscar trabajo. Así es, vamos a hacer otro corte musical, mi querido, queridos amigos. Y realmente lo que dice el Iván en todo, con esa sátira, con todo eso, realmente ahí está la esencia. Realmente yo sí creo en las asambleas barriales, en las asambleas comunitarias, que son el eje principal. Estábamos caminando por ahí. Exacto, y bueno, después del corte musical también quiero preguntarle a mi gran amiga Teresa Ramos, ¿cómo ha sido estas asambleas barriales dentro de Chimbacaes y el entorno de la Casa Cultural Uma Cantao? Enseguida regresamos y nos vamos. Vamos hasta Norteamérica con Tracy Chapman. Across the lines, who would dare to go under the bridge? Over the tracks that separates whites from blacks, choose sides, run for your lives. Tonight the riots begin. In back streets of America, they kill the dream of America. It's assaulted. Ain't no reason why. News for the prince's story. Racist tempers fight. Next day starts a riot. Knives and guns are drawn. Two black boys get killed. One white boy goes blind. Across the lines, who would dare to go under the bridge, over the tracks, separates whites from blacks. eyes. Run for your lives. Tonight the riots begin. The back streets of America, they kill the dream of America. Little black girl gets assaulted. No one knows her name. Lots of people hurt and angry. She's the one to blame. Across the lines, who would dare to go under the bridge, over the tracks that separates whites from blacks? Choose sides. Run for your lives. Tonight the riots begin. Back streets of America, they kill the dream of America. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Hola, soy Sonia Viveros, directora de Fundación Afroecuatoriana Azúcar. Un abrazo fraterno de una mujer afroecuatoriana hacia una mujer tan valiosa como el Yuman Ortiz. Decirle que nuestro abrazo fraterno y nuestra felicitación por su programa Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, y justamente ahora sí estamos escuchando a Jaggy Jazz. Con el disco de Los Taro Menane, o justamente con el Juan Carlos Franco. Bueno, y seguimos con la gente y estos grandes amigos, esos personajes que realmente uno aprende tanto. Yo estoy tan agradecida de poder llegar a ustedes por la radio de la Casa de la Cultura, pero sobre todo de ir aprendiendo de la mano, de ir inyectándonos, de ser orgullosamente ecuatorianos y latinoamericanos, gente, pueblo de la patria grande, como yo digo, ¿no? Y realmente es un privilegio siempre toda la gente que viene al programa Trazos de Nuestra Identidad, que aporta, nos inyecta ese orgullo y también nos visualiza, también reflexionamos, hacemos nuestras autocríticas y también somos contestatarios cuando hay que hacerlo, por supuesto. Mi querida Ter, eso de las asambleas de los barriales que nos explicaba el maestro Iván Pino, es tan importante lo que dice, cómo se ha ido aplicando, porque ustedes dicen, de alguna manera hemos aplicado lo que se está haciendo en la Casa Cultural Humacantao, en un barrio tan tradicional como Chilbacalle. ¿Cómo ha sido la acogida y cómo se ha aplicado este proceso dentro de las asambleas barriales? Bueno, hay que comenzar a hacer un poquito de historia, ¿no? Por supuesto. Atrás, la cuestión de las asambleas, que se dio el auge, ¿no?, que todo el mundo sabemos que fue una cosa, un hervidero prácticamente, y que todo el mundo andábamos en, así fue con nosotros, de asamblea en asamblea, ahí luchando, ¿no?, viendo, no nos quedábamos quietos. Entonces eso pegó muchísimo, ¿no?, y creo que fue un desarrollo del conocimiento en el pueblo, ¿no?, las personas. Y partimos de eso, pero la historia está llena de flujos y reflujos. Yeah. Y como que obedecen a un determinado necesidad, exactamente, uh-huh. Sí. Entonces pasa esa necesidad, se bajan las aguas y el río corre, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero queda el conocimiento, queda eso, ¿no?, de que es lo bueno, de coger lo bueno, de hacer para uno y transformar lo bueno. Nosotros estamos en una lucha y creemos que se está multiplicando el hecho de las casas barriales, de las casas y dentro de las asambleas, por ejemplo. ¿Y qué tal acogida? Por ejemplo, los artistas se han juntado dentro de los barrios. O sea, ¿cuál es la experiencia como el barrio de Chimbacalle dentro y la acogida que tiene dentro de las asambleas barriales? Bueno, es como te decía, o sea, es cada cosa tiene sus flujos y reflujos. Y su tiempo también. Su tiempo, exactamente. Nosotros estamos luchando, estamos conscientes de eso. Tenemos que dejar que no muera y que se mantenga ese así calientito, ¿no? Ese tibio para que el momento que sea adecuado, que vengan los flujos y entonces poder aplicar y poder, se está haciendo de a poco, es las bases, así sí, es muy difícil, claro, también es, ¿no? Difícil. Si no hay recursos, si no hay recursos, es la lucha es terriblemente dura, ¿no? Y con la gente del barrio, por ejemplo, queremos, estamos rompiendo. Hay ciertos sectores que se adhieren ya, que nos comprenden, y eso es, o sea, porque romper el esquema en un barrio es tenaz. Es tenaz, ¿no? Claro, es tenaz, pues, sí, ¿no? La nota, sí. Desde tan conservadores que habrán otros, uh-huh. Otros tan dispersos también, que gente que nunca se ha juntado o algo así, también les debe llamar, pero realmente ir inyectando cotidianamente con su trabajo tan esmerado, realmente es muy valioso el trabajo que hace la Casa Cultural Uma Cantao durante muchísimos años y ahora justamente aquí en Chimbacalle realmente, pero yo creo que han logrado que tengan una programación desde todas las semanas. ¿Desde qué día hay programación en la asamblea? Tenemos martes con filosofía, miércoles con cine club, viernes tenemos en muchas ocasiones, cuando no está programado, es micrófono abierto, que hay espacio para los chicos que vayan a hacer sus improvisaciones, sus cosas, ¿no? Y también, por ejemplo, como en este mes tenemos algo muy interesante que es la Casa Uma Cantao por un día presta para hacer el Festival Internacional de Teatro. Ah, mira, sí. Tú va a ser parte de... Parte, exactamente, de la parte, sí. Locaciones, sí, para el, ajá, festival que sí tiene. Eso es, años. Así que aprovechamos para invitar por a todo el mundo. Por supuesto que sí, sí. ¿Con qué obra? ¿Quién va a estar? Bueno, como es, oportunamente le estaremos dando a conocer los grupos, ¿no? Todavía no tenemos el cronograma, sí, sí, pero ahí se van a presentar tres grupos, de entre ellos nosotros. Ay, por supuesto, figúrate, desde los dueños de casa, los anfitriones. Vamos a estar ocupados desde la mañana. ¿Y qué obras van a presentar ustedes? Bueno, nosotros estamos ahorita con Manuela Pinza. Ay, ya, qué genial. Entonces, háblanos un poco, sí, de la Manuela Pinza, es un personaje que tú lo haces, mi querida, que tiene su historia también. Bueno, antes de eso quería de decirte eso, quería terminar con lo otro. Que era la cuestión de los teateros, sí, sí, que van a ir, sí, exacto, sí, y exacto, inician, sí, con ustedes también, los tres, ya, grupos. Ajá. Entonces tenemos para el día viernes, tenemos desde la mañana, iniciamos con un grupo de teatro y luego en la tarde tenemos dos más y algún conversatorio, ¿no? El día sábado, que es el 15 de septiembre, de noviembre. De noviembre, tenemos esa fecha, que recordarla para purificar, qué sé yo, para depurar, ¿no? Lo que pasó el 15 de noviembre, sí, trágico, en 1922. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh-huh. Entonces tenemos un programa poético, también musical y más que todo, sobre todo de ajá, de sí, controversias, sí, de charlas, ¿no? Mi querido Iván, qué importante lo que acaba de decir todo la Tere, ¿no? Todo este proceso, las actividades que están haciendo Uma Cantao. Y también recordar, ¿qué es lo que pasó ese día, un 15 de noviembre, mi querido Iván? Sí, es importantísimo recordar a nivel barrial, a través del arte, qué es lo que pasó con los obreros de la primera huelga, se dice, sindical, así es. Sindical, cuando los obreros ya tomaron cuerpo, en donde los grandes cacaos, que eran los que llevaban este rico chocolate, ¿no? Entonces ya los obreros estaban comenzando a organizarse y con la influencia, naturalmente, de la Revolución Rusa, que tenía apenas 4 años, 1920, asomó pues un presidente como casi la mayor parte de los presidentes desde la época de 1830, que les impuso pues un pepino la vida de los obreros. Entonces mandó a decirle al jefe, al capitán de ahí, de la plaza de Guayaquil, que había que matar, porque si no, si iban a tomar fuerza los obreros. Y hubo una gran masacre. Entonces, en la época del presidente Luis Tamayo, qué ingratísima recordación para los obreros. Tuvieron que poner piedras en los cadáveres de los obreros para que vayan al fondo de la ría. Esto impresionó enormemente al Joaquín Gallegos Lara, que escribió una linda obra que se llama Cruces sobre el agua. Y entonces vamos a hablar también sobre las cruces sobre el agua. Tenemos una obra también sobre esta situación, sobre esta masacre, ¿no? Que hay que recordarle porque... No tenemos que olvidar estas cosas, y tenemos que digamos, que llegas a un punto, pues, a un punto, yo creo que hay que llegar a un punto hermoso de la vida, de no matarnos. Claro que hay una cuestión de que a veces hay oposición, ya no debe haber esa violencia ya no debe haber tan absurda. Mira lo que ha pasado en México, la violencia. Terrible, terrible. Cuarentena, normalistas no saben dónde están, los pobres chicos deben estar muertos. Terrible. Pero es terrible la violencia. Claro. Y los mismos jefes de Estado se hacen los locos, o sea, de pronto ya pasa el tiempo y por la presión nacional, internacional, de pronto actúan. Pero yo creo que como seres de la patria grande, ¿no? No hay que olvidar esos hechos nefastos históricos, pero que dieron la pauta para una reivindicación de la clase obrera. Exacto. ¿Verdad? Así ha sido la clase también de los educadores, etcétera, etcétera, en todo Latinoamérica. Y yo creo que eso da como pauta también para ir fortaleciendo lo que queremos como país, ¿verdad? En este proceso de las revoluciones progresistas democráticas en Latinoamérica, mi querido Iván Itel. Por supuesto, claro que sí. Entonces esto de recordar estas cosas para que nos haga, digamos, sacudir la conciencia cuando uno ve esas películas de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, esto de matarse entre hermanos ya no debe ser, porque ya hay una experiencia hermosa en cuanto a que debemos evitar esto, ¿no? El hambre, qué bestialidad, la guerra civil, una guerra civil. ¿Por qué no podemos detener la guerra civil? ¿Por qué el señor millonario que tiene 10 fábricas, por qué no cede las otras y si ya está cuadrado, como decimos? Ya está hecho, deje hacer. Pero por eso y evitemos la violencia. Entonces, aquí el arte tiene una función fundamental. Exacto. Hay un extraordinario pensador ruso que decía, el arte son los mecanismos y los tuercas de una maquinaria que va a transformar al ser humano. Y le transforma, pues, cuando la persona sabe de que puede tocar una guitarra, de que puede hacer un verso, de que puede hacer una danza, porque todos somos artistas. Lo que pasa es que el sistema capitalista ha oprimido y parcelado estas cosas, ¿no? Entonces han dicho, no, este es un divo, este es otro, y entonces todas estas cosas que ha sucedido. Y se han puesto modelos culturales. Y se han puesto, exactamente. Irreales, ¿no? Claro, y no debe ser proceso así, cultural, pues. Entonces, histórico. Nos vamos por esa concepción política falsa que desgraciadamente también tuvo Stalin, ¿no? De decir, a ver, usted pintó, si no me pinta aquí la cruz, quiero decir la hoz y el martillo, usted se va al paredón, ¿no? Entonces, los extremos, porque ¿no? ahí eso es terrible, porque a veces yo creo que no, a veces no funciona ni el capitalismo ni el otro lado, porque de alguna manera si tampoco estás de acuerdo, no se trata de eso, sino de entender el respeto y la autonomía dentro de la diversidad, ¿verdad? De pensamiento, de criterios, no sin desviarse, por supuesto, con la derecha, nunca, por supuesto que nunca, pero de alguna manera tampoco nos podemos volver tan pragmáticos, tan atajar, si no creo lo que piensas, porque yo soy de izquierda, no sirve, y como dices, vamos a fusilarlo. Claro, y no absurdo. Se trata de a eso, y a veces se cae, se puede caer en eso, y hay que tener mucho cuidado en los actuales momentos, porque es muy frágil todavía el proceso, ¿verdad? Y la cosa de por sí va cayendo, tú sabes, de la cosa que ya no vale, o la cosa que ya deja de tener funcionamiento, por lo que yo digo, por las energías cibernéticas, eso muere de por sí. Uh-huh. Eso muere de por sí. Y surge lo nuevo, ¿no? Claro, si ya el capitalismo de la magia, ya no vale. Del arte, de la cultura. Claro, entonces el arte va sacando lo lindo, ¿no? Va sacando lo nuevo, ¿no? Lo que tiene que surgir. Y en eso, yo creo que todos estamos de acuerdo, todos estaremos de acuerdo, y seremos felices y no tendremos necesidad de matarnos entre nosotros, ni de pensar en la dictadura del proletariado, ni de pensar en matarnos entre nosotros mismos, sino de ser felices, que ese es el objetivo fundamental del socialismo. Y hacer nada las más. Cosas bien y con mucho amor, ¿verdad? Eso es todo. Y dedicados. Vamos a irnos a nuestro último corte musical, mi querido Daniel, y seguimos con Gypsy Group y con la canción Get Now, por favor, con música gitana. Slyším tvůj nádherný hlas, nemůžu spát. Vidím tvoje modrý oči v myšlenkách. Jsi moje bílá paní, ale nechci lhát. Já tě totiž nemůžu mít rád. I kdybych chtěl, tak všechno bude proti nám. Nemůžeme utýct, lásko není kam. A svícen zasíná, neplakej, lásko má. Však jednou bude každý chtít být cigán. Laj, laj, laj, jaj. Se máš fajn, kotě až do nebe. Furt nějak nemůžu překonat, co stalo se. A tak mám potřebu vyjádřit se, zpovídat se. A nejen tobě, ale všem. Protože ty jsi to mohla překonat, ale dala si mi košem. Nemůžu překonat, že tví rodiče nechtěli, abys byla s černým, jinak by tě z domu vyhodili. Chápu, že se spála, ale spolu lásko. Bysme to zvládli, bydlení, prachy i děcko. A tak nějak všecko. Stačilo přeci zabojovat, říct ne, postavit se, zabodovat. Jenže všecko je jinak, lásko moje, jsem ďábel. Pro ty tví i pro ty mý. Ach ne, proč je to tak zlý? Kdykoliv zavřu oči, tak se zamyslím a slyším tvůj nádherný hlas, nemůžu spát. Vidím tvoje modrý oči v myšlenkách. Jsi moje bílá paní, ale nechci lhát. Já tě totiž nemůžu mít rád. I kdybych chtěl, tak všechno bude proti nám. Nemůžeme utýct, lásko není kam. A svícen zasíná, neplakej, lásko má. Však jednou bude každý chtít být cigán. Laj, laj, laj, jaj. Hey. Bueno, ya estamos ya casi terminando nuestro programa Trazos de Nuestra Identidad. Y no se olviden, a partir del 19 y 20 ya tenemos los días jueves también. Miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde, su programa Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, ya concluyendo, también les comentaba que Uma Cantao va a ser también parte de este cuarto Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural que va a realizarse del 13 al 15 de noviembre en la ciudad de Ibarra, en la Universidad Particular del Norte. Dentro de las ponencias está usted, mi querido maestro Iván Pino. ¿Cuál va a ser su participación? ¿Y qué importante es estos cuarto Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural? Que los artistas, los actores y gestores se reúnan para discernir políticas adecuadas de acción hacia el desarrollo cultural. Sí, esto es muy importante que esto se dé porque no hace mucho, pues, en realidad éramos tan pocos los artistas que no había necesidad de reunirse ni de hacer congresos, cada cual bailaba con su pañuelo y cada cual sabía cómo diablos se resolvía. Pero ahora, como ha crecido en número, en cantidad, en calidad, ya no somos 10, me acuerdo cuando Paco Tobar hacía aquí el teatro, éramos 10 personas. Ahora somos, creo que, como unos 2.000 o 3.000 artistas y gestores culturales. Antes no había esa palabra, gestores culturales. Sí había, por ahí había uno, el señor Wilson Jalo, y lo digo, Wilson Jalo, que era un gran amigo nuestro, era el único promotor cultural, se llamaba en ese entonces. Uh-huh. O hay otra palabrita que no recuerdo, como le decían, pero bueno. Promotores culturales uh-huh. eran, ¿no? Entonces era fácil la cosa, era tenaz, pues, porque tenían que luchar mucho más ahora, mucho más que ahora, porque ahora, bueno, ya se ve que la importancia del arte, ya se trata de hacer justamente estos congresos de gestores culturales, que son los que ya se han hecho algunos, y precisamente vamos a ir al cuarto congreso de gestores culturales para exponer nuestras experiencias, nuestras inquietudes. Y dime, etcétera, ¿y los anteriores congresos a qué se ha llegado? O sea, las conclusiones, porque a veces el hacer congresos, simposios, a veces se queda en el ámbito de la reunión y de eso. Pero ¿qué se ha sacado, qué se aspira a sacar, qué conclusiones y qué desarrollo, qué proyección con este congreso? Esta vez queremos exactamente ya hacerle práctica a esto. Ya queremos que sea una verdad, una realidad. Y para esto precisamente vamos, creo yo, a tratar de organizarnos a través de esta maquinaria de organización que estamos tratando de hacerlo, porque en realidad se habla y si no hay una, yo siempre insisto, un plan de acción uh-huh. Si no hay un plan de acción, si no hay un programa, no pasa nada, y que entonces, no se quede solo una cuestión y política, que no se queda, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, precisamente para esto son digo yo, las casas culturales, que sí necesitan de cosa una pequeña infraestructura para poder ofrecer al público un espectáculo bueno, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahí que hacemos el cine, ¿no? Ya tenemos los aparatitos para proyectar todo eso. La gente a veces viene trayendo inclusive su película y dice, veamos esta película. Ya, muy bien, pase, venga, ¿qué película es? A ver, El Hombre Araña. Bueno, sí, veamos, pero tenemos aquí otra que se llama La Vida de Benjamín Carrión, que es más bonito, ya, etcétera. Entonces vamos calando. Y aparte, ¿no?, dando otras opciones a la gente. Por supuesto. De transmisión de ese conocimiento, que se sepan. Ya le estamos a la gente, por ejemplo, también. Claro, esta experiencia, que es como decía antes, la gente sale de las oficinas, de los trabajos, es jodido sacarle, pues. Entonces dice, chuta, este loco del Iván quiere que vaya al teatro, si yo estoy aquí viendo la televisión con mi familia, claro, pero para ver esto, entonces... venga, vea lo que es el teatro, vea esa emoción linda, véale al actor como suda, vea como chachavilla, véale, eso usted no ha de encontrar en la pantalla de cristal, ni muestra. Nada de eso. Por supuesto. Entonces sí. Este es el atractivo, y entonces ya muchos sienten esta sensación, ¿no? De verle en vivo y en directo al cantante, al actor, al que sea. Bueno, y las casas, los espacios de la Casa Cultural Uma Cantao en el sector, la filial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, no olvidemos, está en Chimbacay y está abierta, mi querida Tere, para ir ya despidiéndonos del programa. Sí, está abierta permanentemente, como decía hace un momento, está el martes para filosofía. Eso me parece genial, sí. Algún rato voy a invitar a Libán para hablar de filosofía, a ver, sí, ¿qué hablas de supuesto, filosofía? Me parece genial. Claro, pues ahí vamos a ver por qué la filosofía es tan importante para darnos la conciencia, la felicidad y el kit para dar en el clavo de los problemas hasta matemáticos. Qué increíble. Entonces tienen todo desde martes a domingo, martes, tienen actividades. Y la gente, los artistas que quieran exponer o poner en escena, las obras está abierto también, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Sí, tenemos un desfile de artistas excelentes. Nos hemos quedado impresionadas de la calidad artística que hay. Que hay, por supuesto que sí. Sí, y recién tuvimos un grupo excelente, ¿no? Si les conversas un poquito, pero bueno. Entonces está abierto. ¿Dónde se pueden comunicar exactamente? Hay una página, los números de contacto, mi querida Tere, para ir cerrando. Bueno, sí. Los teléfonos sería el 099-8120-551 o al 2668-760. Ya, y también están dentro de la programación de la agenda de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la página web de la Casa de la Cultura. Ustedes tienen toda una diversidad. Y aparte, obviamente, siempre será un placer, un gusto contar con estos dos grandes maestros que han hecho un esfuerzo, una reivindicación por la cultura y que ahora están dentro de la Casa Culturales y firmes en que el desarrollo y las revoluciones se mantienen a través de las asambleas barriales. Y yo también estoy muy de acuerdo con eso. Bueno, me despido. Nos vemos. Muchísimas gracias, mi querido Iván, mi querida. Siempre es un gusto contar con ustedes. Y gracias. Bueno, nos vemos la próxima semana, mi querido Dani, en un nuevo encuentro con ese Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Siempre tengo un buen pensar, un buen sentir y un buen actuar. Y que siempre reciban desde el chungo, desde el profundo del corazón, nuestras muy buenas energías y que seamos propositivos, conscientes y que rechacemos cualquier tipo de violencia entre los seres humanos y entre los seres vivos que habitamos esta casa denominada Planeta Tierra. Chao, chao, Cayacama, nos vemos. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Yo protejo el emblema de la Cruz Roja.